saber de mí. Tú te burlas de mi querer. ¿A dónde vas a ir y qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné y los vicios también dejé. Ya no quieres saber de mí y te marchas lejos de aquí. Dejas mi corazón llorando por tu amor. Lejos de aquí, dejas mi corazón llorando por tu amor.